La charla del portavoz de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea, que declaró la voluntad de reducir a cenizas sin piedad las bases de la agresión y la provocación, fue publicada del día 9 al 11 por la TASS de Rusia, la agencia Xinhua de China, la Kyodo y la Jiji de Japón y la página web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático. Por otra parte, la respuesta del portavoz del Minrex de Corea a la pregunta formulada por el corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los Estados Unidos y sus seguidores tratan de cuestionar el entrenamiento del disparo del cohete balístico del Ejército de Corea fue transmitida desde el día 8 hasta el 10 por la radio NHK de Japón y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de Nigeria y el Comité de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático.